de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú. Que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Capaz de darte las cosas que yo te di.